Estamos a las 10 de la mañana, 9 minutos, y seguimos hablando desde otro abordaje al tema ambiental. En este caso, recibiendo a María Isabel Cárcamo de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina, la RAPAL. Hemos hablado con ella en otras oportunidades, ahora hacía tiempo que no conversábamos con María Isabel. Con ella queremos abordar otro aspecto, como decíamos, de estos temas. ¿Qué tal, María Isabel? Buenos días, bienvenida a Radio Centenario. Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme. Y sí, ya he estado algunas veces en la radio. Sí. Y bueno, esta vez tocando un tema que es bastante preocupante, que es el tema de la contaminación del plástico. Exacto. Veíamos en la página de RAPAL, rapaluruguay.org, un artículo donde tú relatabas que corriendo te encontraste con un espectáculo de precisamente de residuos de plástico en las playas, que es apenas una punta del tema que muchas veces generalmente no tenemos idea de la dimensión que esto tiene a nivel mundial, ¿no? Sí, sí. Mira, yo relaté eso muy a la pasada, escribí algo muy muy chiquito porque fue una observación que yo hice hace más o menos como 4 o 5 semanas cuando llovió mucho y corrió viento. Claro. Y en esa parte hay una parte de la playa de Malvin, la playa Malvin hay una entradita muy chiquita que es una bahía, geográficamente se describe como una bahía. ¿Qué ocurre ahí? Al haber una entrada, ahí se apunta todo lo que puede tirar, se concentra basura y después más adelante escribir otras cosas que pues ocurrieron en otra semana. Uh-huh. Y yo iba pasando, yo siempre corro, soy corredora y corro los domingos por la playa y la rambla. Y ese día me encontré, pero era una cosa impresionante, que yo lo he visto en otros lugares del mundo, pero al verlo acá amontonado, fue una cosa bastante impactante. Y esa observación la hice en toda la playa, estaba en toda la playa Malvin. Y ¿por qué ahí? Insisto, porque está la entrada, ¿no? Uh-huh. Y mi observación fue, a ver, esto llegó porque está en el río. Claro. No es un problema que de repente cayó del cielo y se juntó ahí, no. Eso está en el río. Uh-huh. Y ese es el problema, ¿no? El problema del plástico es un problema muy serio, muy, muy serio, y que tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo acá en Uruguay, que es lo que nos importa, y en el resto del mundo, ¿no? Claro. Y para... Perdón. Sí, sí. Para comenzar, a mí me gustaría poco describir qué son los plásticos, ¿no? Uh-huh. Los plásticos son carbón y sustancias químicas tóxicas, no es otra cosa. Claro. Y por eso es un problema, porque cada día se vierte el equivalente de 2.000 toneladas de basura llenas de plástico en los océanos, ríos, lagos del mundo. Y la contaminación, como les decía, es un problema global, ¿no? Y entre 19 y 23 millones de toneladas de residuos plásticos se filtran a los ecosistemas acuáticos, ¿no? Uh-huh. Que es donde llega, después de una lluvia, baja todo, los ríos se llevan todo lo que encuentran, y lo llevan al en este caso, que es el Río de la Plata, ¿no? ¿Y qué es lo que cuando hablamos de los aditivos químicos que llevan los plásticos, muchas veces las personas pueden decir, pero ¿por qué ese es tóxico? Porque los plásticos están hechos, como decía anteriormente, de carbono y de sustancias que son muy tóxicas, incluso hasta metales, para darle un color. Sí. O sea, ¿por qué el plástico es flexible, no se quiebra? Bueno, todo eso... Todo esa característica las puede tener el plástico porque se le agregan aditivos que son altamente contaminantes, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los impactos que causa el plástico en este momento? Porque uno puede decir, bueno, a ver, siempre escuchamos, por ejemplo, que las tortugas murieron porque quedaron atascadas, pensaron que era un alimento y era un plástico. Sí. Eso es lo que se ve, eso es lo que podemos ver. Pero hay otras sustancias que son los microplásticos que no los vemos. Y los tenemos, lo estamos comiendo, por estudios que se han hecho acá en Uruguay, en peces, ya se sabe que hay peces de acá que tienen microplásticos y cuáles son los efectos que nos pueden causar estos químicos. Y son muchos, porque ¿qué es lo que hacen? Ellos alteran todo el funcionamiento hormonal y perturban el sistema endocrino, que es el sistema hormonal, y muchas veces estas exposiciones a estos perturbadores son parte integral de los mismos plásticos, como lo decía. ¿Y qué es lo que nos pueden, cuáles son los impactos que puede causar? Bueno, tipos de cáncer, diabetes, riñones, el hígado, tiroides, desorden, y podemos continuar y la lista es larga. Tal vez tendríamos que pensar por qué, por ejemplo, tenemos tanto cáncer en Uruguay. Sí. ¿Por qué tantas enfermedades? E incluso mucha gente muere del corazón rápidamente. Hay un que no es una enfermedad, sino que es algo que, bueno, que es finalmente problemas al corazón, ¿no? Tendríamos que pensar en eso, ¿no? Y ver, bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? A mí me gustaría pasar una información con respecto, específicamente, sobre cuánta es la cantidad de los productos químicos que se utilizan en los plásticos. En mayo del 2023 habían 13.000 productos químicos y más de 3.000 son peligrosos y 6.000 no se sabe, no se tiene datos. Bueno, recientemente una investigación que la hizo un organismo de Noruega, que fue recién fue publicada, se dice que hay 16.000 productos químicos y más de 4.000 que son peligrosos. O sea, por eso estamos hablando de un tema que es muy preocupante, es muy preocupante. Y yo les comentaba al principio de la cantidad que en el mundo, los plásticos que se llegan al mar, y acá quiero traer una cifra de qué es lo que ocurre acá en Uruguay. De las 4.050 toneladas de basura que se genera por día en Uruguay, el 16% es plástico. Y solamente la décima parte de ese plástico se podría reciclar. Eso no quiere decir que se recicle. Y por año entran al país 420.000 toneladas de plástico. Y eso que no se cuentan los artefactos electrónicos. Y Uruguay recicla el 5% de sus residuos. Entonces, tú mencionabas cuando se presentaba la nota, bueno, ¿qué pasa con el reciclaje? ¿Qué pasa con el reciclaje? Es un tema que se debería de tomar seriamente en Uruguay. Bueno, y en el mundo. Se habla mucho de que se recicla, y es mentira. La industria hace años que está vendiendo el verso del reciclaje. No se recicla. Pero además, si se reciclara, recuerden que cuando yo decía anteriormente que el plástico es petróleo y sustancias tóxicas, cuando yo reciclo, estoy reciclando sustancias tóxicas. Y además, el reciclaje le tengo que agregar más sustancias tóxicas. Claro. Y llega un momento en que no se puede seguir reciclando. Llega un momento en que el plástico que ese ha sido reciclado, ya perdió su vida útil. Y tampoco es económicamente sustentable, por usar esa palabra que la odio, pero económicamente es viable. ¿Por qué no es viable? Porque yo estoy gastando más productos para reciclar un plástico que ya no es el adecuado. ¿Y qué pasa con eso? Se va quedando. Y ese es un problema. En este momento hay un montón de, cuando yo les mencionaba de la cantidad de plástico que se utiliza Uruguay, que desecha mucho de ese plástico. Imagínense, hay datos que el 5% se recicla. ¿Qué ocurre con el 95%? Claro. Se quema y se entierra. ¿De qué está generando? Más contaminación. Y gran parte de ese plástico es un plástico, bueno, la mayor parte es de la que todos los productos que uno compra, margarina, dulce de leche, bueno, pensar en todos los envases, entrando en un supermercado, la cantidad de plástico que hay. Ese plástico es un plástico que después que yo ya me comí lo que tenía, el potecito de plástico, lo tiro. Sí. Va a la basura. Es un plástico de un solo uso. Claro. No. Es un plástico de un solo uso. O, por otro lado, pensemos que ahora, como vivimos tan rápido, ya casi no se cocina, entonces yo compro en la bandejita plástica, compro el almuerzo, compro la cena, los bizcochitos que vienen en otro plástico más, y después además lo pongo en otra bolsa plástica, y todo eso está en mis manos el tiempo en que yo me demoro en comer lo que tenía guardado en esos envases plásticos. Plástico no se usa. Y si no se toman medidas, si no pensamos realmente en la situación en que estamos, esto es grave. Quisiera mencionarles que hay un tratado que es un tratado internacional. Los tratados son convenios internacionales que se demoran mucho tiempo en negociarse, que ahora todavía está en la etapa de negociación. Y después un largo tiempo para implementar, que el convenio vaya, que lo acepten los países. Bueno, esto es un proceso larguísimo. Mientras tanto, el plástico que va a haber hoy, que al final del día, el plástico que vamos a tener en el ambiente va a ser mayor que el que tuvimos ayer. Entonces, si pensamos en años, en no sé cuándo puede entrar el convenio en vigencia, puede entrar a tomar medidas concretas en el país y en el mundo. Puede ser 5 años, 3 años, no lo sé. Lo que sí sé que hoy vamos a tener más plástico del que teníamos ayer. Sí, no, María, mira, queríamos, buen día, queríamos leerte dos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Héctor del Buceo dice: Si usted cruzase a la isla de las gaviotas, como yo crucé con Medina a limpiarla hace 20 años, va a encontrar de todo, digo de todo, hasta envases extranjeros, dice Héctor. Y un comentario agrega: lo más nocivo que tenemos en nuestra casa son los baldes negros, porque están hechos con desechos plásticos de todo tipo y se tiñe de negro para que no se note la mezcla, no guardar allí agua para tomar. Los demás baldes se hacen con plástico virgen, dice Héctor. Y también aprovecho para leer este mensaje de Cecilia, dice: saludo agradecido a Mari Cárcamo por sus valiosos aportes. Veo con tristeza que después de la salinidad del agua, los uruguayos cada vez más consumen y tiran más bidones, que unido al consumo desenfrenado de comidas envasadas en bandejas de grandes superficies y deliveries, la situación es demencial. ¿Cómo se hace para generar conciencia y coherencia individual y colectiva para parar esta contaminación? El tema no es tal vez reciclar, sino generar más. Y manda otro mensaje, pregunta para Mari: ¿qué pasa con las micropartículas del plástico que pasan a los alimentos, especialmente las bebidas? Bueno, María, viste que se relaciona el plástico con las bebidas, los alimentos y hasta los baldes negros. Sí. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Sí, claro. Sí, sí, sí. Es que claro, que ¿cómo lo saca? ¿Cómo saca las micropartículas de plástico, los peces? Yo les comentaba que acá hubo, la UDELAR hizo estudios, tomó muestras de peces en Rocha y encontró micropartículas. Se han tomado, está en todos lados. O sea, las micropartículas están en todos lados, ese es el problema, y que no es posible de eliminarlo, no es posible destacarlo. La única posibilidad que nos queda es disminuir su uso y disminuir la producción. Y es eso, cuando ya les hablaba del tratado a nivel internacional, eso es lo que se está negociando. El problema es que es la industria del plástico, y tenemos por un lado la petroquímica y por el otro lado de los químicos. Entonces, es la que controla absolutamente todo, y lo que se está planteando a nivel internacional es el reciclaje, pero el reciclaje, como les decía, es la misma, es peor aún. Y además inventan inventan palabras lindas, como por ejemplo la economía circular. Entonces yo voy a reciclar y así voy a hacer que la economía circule. No, lo único que está circulando es la contaminación. Y eso que decía el oyente de la Isla de las Gaviotas es tal cual. ¿Y por qué llegan, encontró envases de otros lugares del mundo? No me llama la atención, porque justamente ese es el tema. Como no podemos, o sea, ¿cómo vas a controlar? No podés controlar el agua, los vientos, las mareas, no podés. Y si no logramos entender que no podemos controlar la naturaleza no está devolviendo lo que nosotros le hemos estado haciendo. No le podés controlar. Lo que sí se puede hacer a nivel, ese es el tema, que es a nivel individual, y seguir educando e informando. El tema que pareciera que, como estamos tan rápido, yo lo quiero ya. No tengo tiempo para cocinar, yo quiero ya el delivery que me traiga toda la comida. Y si somos cinco en casa, a cada uno que le traiga algo diferente. O sea, es un momento un tanto demencial el que estamos viviendo. Y eso es, creo que a nivel individual, informar, educar, transmitir, es lo que nos queda. Y una cosa a mí me gustaría mencionar, y acá no estoy, ni tampoco mi intención es dejar a ningún partido, hablar de un partido concreto. Uh-huh. En este momento, si ustedes ven la ciudad, caminan por la ciudad, se van a dar cuenta que están carteles de plástico. Sí. De partidos políticos hay carteles de plástico. Eso debería estar prohibido, porque muchas veces hablamos, oh sí, estamos cuidando el ambiente, nuestros niños, no, los niños que están ahora ya están contaminados y vamos a seguir contaminando. Para yo promocionar, hacer propaganda para que salga presidente o presidenta, eso debería estar prohibido. Por ejemplo, son toneladas y toneladas de plástico y de pintura que se están utilizando. Una de las medidas, si alguien está escuchando y tiene alguna posibilidad de regular, porque esto se tiene que regular, así como se debería de regular el eliminar el uso de plástico de un solo uso, valga la redundancia, a nivel del Parlamento hay leyes. Bueno, eso debería de ser una regulación. No más plástico en las propagandas políticas. María Isabel, te vamos a pedir 2 minutos que nos aguantes en línea y seguimos conversando para hacer una pequeña pausa. Bien. Esperanos un segundo. Ya venimos. 10:31, seguimos conversando con María Isabel Cárcamo de Rapal. Me dice Marcelo que hay un mensaje más. Sí, escribe Gabriela, dice que ella no usa más el film adherente, ahora lo que hace es usar uno de una empresa uruguaya que se hace con cera de abejas, es lavable y reciclable, dice Gabriela en este mensaje. ¿Estás ahí, María Isabel? Sí, Sí, acá estoy, sí. Bueno, es todo una también una sacudida, digamos, en la cabeza eso que vos planteabas de que el reciclaje no es solución. No, claro que no lo es. Mira, básicamente el reciclaje es permitir que la industria siga produciendo y no haya una disminución, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, no, nosotros estamos reciclando. Salió un artículo el mes pasado, una investigación que se hizo en Inglaterra, es decir, nos han estado mintiendo durante décadas que se recicla y no se recicla, ese es el tema. Y por otro lado, también se sabe que una de las cosas que están planteando para reciclar es usarlo como combustible, ¿no? Han aparecido un montón de alternativas, pero todos con falsas alternativas, ¿no? Como para decir, no se preocupe, nosotros estamos usando plástico, pero nosotros tenemos la solución para hacer otras cosas con el plástico que vamos a reciclar. Y no es así. Pero lo más importante es que si fuese así, y como yo decía anteriormente, no olvidar de qué está hecho el plástico. Petróleo, y además, sustancias químicas, tóxicas. Entonces, es seguir en el mismo juego, ¿no? Y por el otro lado, ahí está muy fuerte, muy, muy, muy fuerte a nivel del tratado que se está negociando en este momento, es decir, no, pero nosotros estamos la misma historia que ya conocemos, ¿no? Como las plantas de celulosa, como las plantaciones, el mismo modelo, es exactamente el mismo modelo. Porque dicen, no, lo que nosotros tenemos, ¿cómo? Los clasificadores, los recicladores, esos son fuentes de trabajo. A ver, son fuentes de trabajo. ¿A qué precio? O sea, los recicladores están perjudicando su salud en la tarea de reciclar. Y claro, porque se siguen usando sustancias que son muy tóxicas. Y además dicen, por otro lado, que acá en Uruguay, en una de las cosas que me parece súper importante, que se utiliza, se describe a la gente que clasifica, que es la gente que clasifica, no es lo mismo de los recicladores son la industria que recicla, ¿no? Claro. Los clasificadores son los que clasifican justamente la basura, ¿no? Y que nosotros hemos visitado lugares donde se reciclan acá en Montevideo y además en el interior, y lo que ellos hacen es reciclar. Clasificar, perdón, y la clasificación, yo no digo de que no haya servido en algún momento hacer una o para ellos que sea un trabajo, pero hay que ver qué es lo que ocurre después con mucho de ese plástico. Sí. Se entierra. Y la otra que nosotros tuvimos como información el año pasado, que gran parte incluso de ese plástico que no, en teoría, no se recicla y sí va a la cementera. Y eso es una contaminación pura, ¿no? Se hace uso como una alternativa energética, ¿no? Sí. De todas maneras provocando una contaminación en el aire con otras sustancias que son altamente tóxicas, que son las dioxinas y los furanos. Entonces tenemos que tomar medidas, deben de tomarse, Uruguay puede tomar medidas. Es un poco medio risorio las medidas que ha tomado. Una que eliminó las pajitas, ¿no? Eso fue hace 2 años, 3 años atrás, cuando Peña era el ministro de Medio Ambiente. Sí. Y anteriormente, en el 2019, se eliminaron las bolsas de nylon y se pusieron las bolsas biodegradables. Sí. Ese también es una falsa, es totalmente falso. Las bolsas biodegradables, eso no se llegan a biodegradar en situaciones extremas. ¿Tá? Y lleva un montón de tiempo y de nuevo estamos usando sustancias que son altamente tóxicas. Entonces, es todo como una son falsas soluciones que finalmente no llegan a la clave del problema, ¿no? Al centro del problema. Ya que yo quiero hacer un llamado de atención. Si ustedes van a la feria y observen, que no entiendo por qué es lo que hay en la cabeza de las personas, van a la feria o incluso al supermercado, bueno, ponen en una bolsita una cebolla, la otra dos zanahorias, y lo peor de todo es que los mismos vendedores acá de todas las ferias, de sí. todas las ferias, me dicen, no, le pongo en una bolsa, ¿me quiere una bolsa? O sea, no hay una conciencia de lo que estamos haciendo. Pareciera que el mundo se va a acabar mañana y lo tenemos que terminar nosotros. Y no es justo. Los niños de ahora están naciendo ya contaminados. Entonces, cuando ya yo antiguamente, ahora hace un par de años atrás, se hablaba de las futuras generaciones. Estos momentos no son las futuras generaciones, son las futuras, las presentes, los niños de ahora son los que están contaminados y están sufriendo. Y nosotros también, por supuesto. Acá tenemos otro mensaje, en este caso escribe Maite. Dice, buen día, consulta para la entrevistada. ¿Es cierto que con las tapitas plásticas, las tapitas de bebida, ¿no? Las plásticas, sí. ¿Se hace la tela polar? Pregunta. Bueno, ha habido, claro que hay un uso de un plástico. Yo les decía que no es que no se esté reciclando, se recicla, ¿tá? Pero es un porcentaje mínimo. Y claro que se está utilizando. ¿No? Yo no sé si específicamente las tapitas, pero sí hay plástico que se está utilizando. Y ustedes se pueden observar que este es un ejercicio importante de hacer. Cuando uno va a una tienda a comprar ropa, había que ver de qué está hecho. E incluso en algunas tiendas dice... X cantidad de plástico reciclado se está utilizando. Yo no digo de que no, pero también se está utilizando la grifa de cuánto es el plástico reciclado para seguir vendiendo. Y como les decía, no hay que olvidar de lo que está hecho el plástico, que tiene sustancias tóxicas. Eso lo ponemos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Claro. Y está en contacto directo con nuestro cuerpo. ¿Cuánto de ese plástico nuestro cuerpo lo puede absorber? Claro. Que ya hay estudios, hay estudios nosotros tenemos la organización con la cual yo trabajo, hay estudios de cuánto es el plástico que puede absorberse y está en la ropa. Y cuánto plástico también, hay otro estudio de la cantidad de microplástico que puede absorber un alimento. Y eso no está. Por otro lado, también hay estudios, me tocó estar en una reunión hace relativamente poco, en que una científica decía cuánta es la migración de plástico que hay en hacia los alimentos. Y les paso un dato, ¿dónde se calientan los alimentos? En el microondas. Le ponen algo plástico, ¿verdad? Y es lo peor que se puede hacer. Porque el plástico ahí se calienta y al estar caliente libera micropartículas de plástico que van al alimento. Hay que calentarlos en platos en platos comunes, digamos. Sí, mira, yo la verdad que no tengo idea porque no tengo microondas ni nunca tuve ni no voy a tener. Mi vida no pasa tan, ni siquiera sé cómo funcionan los microondas, lo digo de verdad. Entonces tenemos que ponernos a pensar, yo creo, cuán rápido queremos vivir, ¿no? ¿A qué velocidad vamos? De no ponernos a pensar, bueno, nosotros, cada uno de nosotros también es responsable de lo que está ocurriendo, ¿no? No somos ajenos. ¿Hay medidas que se pueden tomar? Yo creo que sí. ¿Son pocas? Sí, pero por otro lado, como consumidores también debemos de exigir. Yo soy una consumidora en cierta manera de la de lo que me rodea, ¿no? Y yo salgo a la calle, yo no quiero ver carteles de plástico. Voy al supermercado y no quiero que llegar después del supermercado con 10 bolsas que no tengo idea de lo que voy a hacer con ellas después y terminan en la basura. O sea, hay cosas que nosotros podemos hacer y exigir a nuestros gobernantes. Como por ejemplo, yo propongo que no haya carteles para la propaganda política en la calle. No haya, de ningún partido. Acá no estoy hablando ni amarillo, rojo, verde, ni nada. Estoy hablando de que eso debería de ser una medida concreta. No más propaganda plástica en las campañas. No en las campañas presidenciales o lo que sea. Una medida concreta. Sí. Toda la gravedad de esa temática, porque uno a veces ve, ojeando tanto internet, la cuestión de islas con residuos plásticos que andan en los océanos, ¿verdad? Y todo de una dimensión que alguna que andaba, me acuerdo, creo que no sé si era en el Caribe, por ahí rondando, no sé si era Costa Rica. Uno no tiene la dimensión de esa problemática, repetimos lo que te comentábamos al principio, ¿no? Los desechos de los materiales electrónicos, por ejemplo, que tienen mucho plástico también, ¿no? Sí. Es que no se tiene la dimensión porque afortunadamente, en cierta manera, Uruguay aún no le llega del todo. Claro. Por eso cuando yo comentaba lo que yo observé corriendo por la playa, me llamó poderosamente la atención porque yo no lo había visto acá. No lo había visto, esa cantidad de basura que yo vi ese día no la vi. Ojo, rápidamente durante la mañana fue la intendencia y la retiró, pero eso no está si limpia o no se limpia, ¿no? No es un problema de limpiar o no limpiar, es un problema que está en el río. Claro. Y es real, hay islas, y es real que los países isleños a nivel del mundo tienen un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque al estar rodeadas de agua, el agua les llega por todo, el plástico les llega por las corrientes, les llega algo que ni siquiera ellos usaron, que viene de afuera, y por el otro lado, por ser países isleños, es más difícil lo que les entra es poderlo sacar. Eso mira, me ha tocado estar con gente diciendo, no sabemos qué hacer. Y además, esos países, la gran mayoría de los países isleños son países que se sustentan básicamente por el turismo. Entonces, el turista no le va a empezar a llegar. Porque su playa está contaminada. A mí me tocó estar en una playa. No andaba de paseo, sí, me aclaro. en Tailandia me tocó ver una playa que es famosa por los surfistas. Entré al agua y no miento, el plástico estaba en todos lados y estaba con una compañera que el plástico le quedó en el pelo. Y lo que estoy diciendo, no estoy exagerando. Miren que no estoy exagerando. Claro. Esa es la realidad en que nosotros no la vemos en nuestro río, pero está en nuestro mar, pero está. Lo mostró el otro día. Y así como yo lo observé, probablemente otra gente haya observado en otros lugares de las costas uruguayas. El tema es que lo vemos, a mí me ha tocado ver cosas en la playa y que la gente no observa. No observa porque pasa por ahí y como que no pasa. Seguramente mucha gente ahora pasa por las calles de Montevideo y dice, ah, bueno, un cartel de una propaganda X, y no le llama la atención que eso no debería de estar ahí. Bien, Marcelo, no sé si nos queda algún mensaje pendiente. Sí, Mario, también otro oyente que se comunicaba justamente lo que hablábamos hoy con el tema de las tapitas de plástico, decía que él es de Empalme Olmos, que se hacen chapas con las tapitas de plástico, ¿no? En esa parte del reciclaje. Es todo un desafío esto del cambio de modelo de vida, podemos decir, que implica, ¿no? Sí, Sí, totalmente de acuerdo. Me gustó eso, porque el modelo, generalmente no hablamos de modelo de producción, pero yo creo que es un modelo de vida. Totalmente de acuerdo, está muy bien ese concepto, me gusta. Porque es eso, tenemos que pensar, bueno, a ver, ¿qué vida es la que nosotros queremos terminar viviendo y qué vida le estamos dejando a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestra familia, a nuestros vecinos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tenemos derecho? Y de ahí hablamos del derecho a la naturaleza, de que tiene derecho, pero nosotros lo estamos destruyendo así como, y aceleradamente, ¿no? Claro. Bien, María Isabel Cárcamo, integrante de Rapal, el tema queda abierto, por supuesto, hay mucho para avanzar, y sobre todo pensando las alternativas que deben construirse ante esto. Lo que decías del corazón, que afecta incluso el corazón, estaba leyendo, sí, artículos de prensa internacionales que señala que un estudio ha encontrado microplásticos y nanoplásticos, o sea, en tamaño muy, muy pequeño, en la arteria carótida, y se vincula con un mayor riesgo de sufrir infartos de miocardio, derrames cerebrales y muertes prematuras, el hecho de la presencia de plásticos, ¿no? Es que claro, le estás metiendo algo a tu organismo que no es lo que corresponde, ¿no? Claro. Y muchas personas, yo muchas veces me pregunto, claro, no todos los organismos reaccionan de la misma manera. Unos reaccionan de una manera y otros de otra. No me puedo acordar, acá hay una prevalencia de una enfermedad, es que muere mucha gente de ataque al corazón. Tiene un nombre. Y no sería bueno pensar por qué realmente ocurre. Pues gente sana y de repente ¡pum! En Uruguay decías eso. Sí, yo estoy hablando de Uruguay. Sí, estoy hablando. Es como un pensamiento, es como una observación. A ver, no sería bueno decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Sí, lo que veo que dice que es el infarto agudo de miocardio, es el que se va como una elevada mortalidad, alta incidencia en la mortalidad, dice. Quizá está vinculado a eso, sin duda. Bueno, María Isabel, muchas gracias por este rato, y repetimos, a cuenta de seguir con estos temas, también con la ayuda de gente como vos que estudia estos temas, que tiene una larga trayectoria en la militancia, ahora se usa decir activismo, ¿no?, por estos temas. Así que vamos a apelar a vos nuevamente. Gracias por este rato. Bueno, muchísimas gracias a usted y, por supuesto, a las órdenes. Hasta pronto, un abrazo. Bueno, chao. Hasta luego.